una interior, y de una interior a una exterior. Jamás morirán como ustedes piensan, porque la muerte no existe en el universo, es un vivir y vivir. Como todavía sus energías pensamientos no están claras, entonces la memoria queda confusa en sus pensamientos, y si repiten las mismas equivocaciones, es porque aún el entendimiento positivo no se ha grabado profundamente. La falta de memoria acontece, porque el pensamiento mecánico y dinámico no trabajan unidos, entonces la función de la memoria es relativa, ella solo va a archivar lo grabado y como hemos dicho que las energías pensamientos son fluctuantes, no podrá recordar. La memoria estará completamente activa cuando el ser logre grabar absolutamente todos los detalles de su existencia y de todas sus vidas, densas o sutiles. 256. Si nuestras energías pensamientos son fluctuantes, ¿cómo se determina el lugar que les corresponde en los mundos antimateria imaginativos? La cantidad de energía pensamiento emanada por una zona determinada clasificará a la energía, determinando el lugar, la cantidad, el color, la vibración, el signo, la forma, el ritmo y todo lo que la caracteriza. El mundo antimateria imaginativo está clasificado con perfección absoluta, tanto que no se mezcla jamás, está en perfecto orden y en el lugar que le corresponde. 257. El planeta Tierra está en el mundo antimateria imaginativo del ser uno. Así es, ustedes son. Dimensión primaria. Tercer grado. Mundo antimateria imaginativo subconsciente. Ayaplianos humanos. Sistema digestivo. Planetas en formación. Triángulo. Cuando nos referimos al mundo antimateria sutil, indudablemente nos referimos al mundo imaginativo consciente, creado por mentes superiores que le dieron forma y significado universal. Este mundo sutil es el albergue que ustedes necesitan cuando desencarnan. Son los mundos verdaderos, donde los pensamientos no pueden ser escondidos, engañados, o manipulados. El mundo antimateria es el albergue de todos los pensamientos del universo. Según su significado, toman la forma, el signo, la vibración, la frecuencia y el ritmo. Ustedes, por ejemplo, tienen exactamente la forma, el color, el ritmo, etc., de un pensamiento distorsionado. Los guías de los mundos antimateria saben a ciencia cierta las características de cada energía y pensamiento y, como tales, las tratan y curan, alimentándolas con el signo, forma, color, vibración o ritmo que a ellas les falta. Esta alimentación es la que llamamos energías vitaminas. 258. Cuando desencarnemos, podemos ir a un mundo antimateria de otra burbuja esfera. No es necesario, puesto que nuestra burbuja esfera nos proporciona todo lo necesario para nuestro propio sustento. Podemos viajar, conocerlas, y si lo hacemos, es para obtener conocimiento de otras realidades iguales a la nuestra.